Seguimos aquí en Radio Panamericana con este programa que llamamos No Solo Jazz, Música del Mundo, que hoy está cumpliendo su primer año al aire. Traemos esta propuesta de música de todos los tiempos y todos los géneros, por eso es que lo llamamos un programa ecléctico y multipolar. Vamos a continuar este programa escuchando a Michael Brecker junto a Pat Metheny en el tema Arc of Pendulum. Luego, la inconfundible guitarra, la inconfundible interpretación de Mike Stern en el tema Chromazone. Y luego, a otro inconfundible, Alan Holdsworth, en el tema Texas. Ha ha ha! Thank you. y ahora vamos a escuchar a Donald Fagen con su tema The Great Pagode of Fun. Girl, Así hemos llegado al final de nuestro programa aniversario y nos despedimos hasta la próxima con el tema Aquí y Ahora de Gustavo Cerati. La historia precisa.